por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hernida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio producido especialmente para todos ustedes. En primer lugar, les vamos a contar que el 18 de junio llega a la pantalla grande La Rebelde Teresa, un film de Tatiana Gaviola que narra la historia de la escritora chilena Teresa Wilmot, una mujer que escandalizó a la sociedad en el siglo XX y que hasta el día de hoy sigue siendo un mito. Condenada al ostracismo histórico, pocas veces se menciona a Teresa Wilmot como una de las grandes heroínas y escritoras del siglo XX, rupturista y llena de sueños prohibidos. Continúa siendo un mito controversial. Esta historia llega el 18 de junio a la pantalla grande de la mano de la realizadora Tatiana Gaviola bajo el título de Teresa, interpretada magistralmente por Francisca Lewin como Teresa y Diego Casanueva en el rol de Vicente Huidobro. La cinta biográfica retrata los últimos años de esta mujer chilena. Allí vemos una sociedad aristocrática y altamente machista, donde Wilmot brilla por su belleza, inteligencia y rebeldía. Una mezcla peligrosa en cualquier época. Ya lo saben, en la pantalla grande, a partir del 18 de junio. Si nos quieres mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico, aquilohernida@hotmail.com. También les contamos de que el sábado 2 de mayo se presentó en Valparaíso nuestro amigo Fernando López. A lo mejor no le suena. Me refiero a Floppy, profesor de educación musical y psicólogo. Es de aquellos cantautores contemporáneos autodenominados psicotrovadores, que a través de sus canciones se sumergen en las temáticas existenciales del hombre actual. Esta presentación, realizada por nuestro amigo Floppy, está dentro del siglo Trovadores en Valparaíso, que poco a poco les vamos a ir dando información, y que se hace en la sala IPA, ahí en Conde, el 1349 segundo piso en Valparaíso, y que tiene una edición de 2.500 pesos. Ya lo saben, el próximo mes también habrá otro amigo nuestro por ahí en la sala IPA, en Conde, el 1349 segundo piso. Cierra los ojos. Por el rescate y la defensa de nuestra cultura, aquí Lo Hernida en la cartelera cultural. El día 30 de abril recién pasado, en el gimnasio del complejo penitenciario de La Serena, se lanzó el disco compilado Rock, que congrega la producción musical de bandas de rock regionales en base a letras del taller literario de los internos del penal, en un proyecto nunca antes realizado. Financiado por el fondo FIG del INJUP, se ha logrado reunir la creación lírica de los reclusos con la fuerza musical de nuestros músicos. Dentro de los grupos que participaron estuvo La Legua York, musicalizando algunos temas. Y vamos a ir a escuchar uno de estos temas que musicalizó La Legua York. Ay, señores del parlamento, quizás no van a creer. La gente del bajo mundo no tiene nada para comer. Si el sol alumbra para todo, así lo dice el refrán. Porque algunas personas mendigan un trozo de pan. Golpeando en cada puerta me la cierran sin saludo. El orgullo lo perdí, recogiendo aquí los mendrugos. En el silencio voy gritando con los dientes apretados. El arcángel de mi guarda me dejó desamparado. Si me pongo subversivo a la ley quebrantaré. Y si robo lo primero, entre rejas quedaré. Dos colores yo distingo, un solo nombraré. Si quieres conocerlo, bajo un puente viviré. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre fuera las palabras en ese intento de canción. Esto no es un rap, es una oda en prisión. en prisión y remuele las palabras en este intento de canción. Hey, hoy he llegado a un país extraño, donde el sol solo se ve por las ventanas, donde todos caminaban a su mismo lugar y siempre vuelven en cadenas rumiando sus miserias, soñando con un futuro mejor. Pero de pronto todo se altera, algunos de este país quieren alcanzar uno de sus sueños. Trataban de caminar por las grandes alamedas sintiendo el aire golpear su rostro, ver gente distinta y quizás regalar un ramo de flores al amor más importante de todo ser humano, la madre. Pero todo se truca, allí tendido en el suelo quedaron un grupo de muchachos. Fueron alcanzados por saetas que en mediodía volaron, quitándole la vida, pero no sus sueños de alcanzar la libertad. Si le escucha, emite sus sueños, quizás no vuelvas a despertar. Yeah. Freddy Vilches. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Hey. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre vuela las palabras en este intento de canción. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre vuela las palabras en este intento de canción. Quisiera contar esperanzas aquí en mi espacio de cemento, reducido, lleno de alambre, de promesas, de logros, de teorías sin práctica, de mucho discernir. Más de medio siglo creyendo cambiar este espacio para tener un encuentro hacia un mundo exterior. Desconocido, apático, destructor, egoísta, formado en sociedad, clases sociales, egocéntricos. Esperanza, quisiera que este cemento brote, transformarlo, escudriñarlo, buscar el legado de nuestros padres para tener la esperanza que algún día todo esto se convierta en grandes jardines, distintas flores, muchas mariposas, distintos colores, muchos niños con más amor, alegría, risa, sueño, solidaridad, justicia, igualdad, paz, hoy, mañana y siempre. Manuel Vega Vélez. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre fuera las palabras, es intento de canción. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre fuera las palabras, es intento de canción. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre fuera las palabras, es intento de canción. Esto no es un rap, es una oda en prisión. Libre fuera las palabras, es intento de canción. Sí. Mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico aquilonida@hotmail.com. Buen tema, escuchábamos ahí de La Legua York, y estuvo participando dentro de la musicalización de estos temas de los reclusos del penal de La Serena. Una muy buena iniciativa, nos gusta mucho esto que se está realizando por ahí. Bueno, también nos llegó una información de un gran bingo familiar. Y se apoya a los equipos de salud. Sábado 9 de mayo, Villa Francia, Santiago de Chile. La salud en nuestras manos. Gran bingo familiar. Equipo de salud, Villa Francia. La salud entre todos. Ven a nuestro bingo familiar sábado 9 de mayo a las 17 horas. En el Centro Obispo Alvear. Las Colinas 4841. Apóyanos para nuestro próximo operativo de salud. Música en vivo y grandes premios. Nos invita Equipo de Salud de la Villa Francia. Ya lo saben, el sábado 9 desde las 17 horas en calle Las Colinas 4841 en Villa Francia. Por el rescate y la defensa de nuestra cultura, aquí lo olvida en la cartelera cultural. También nos llegó una invitación de nuestro amigo Jaime de la Hoz y Max Berrú, que siguen con este ciclo de conciertos Cantos del Alma. Ellos han realizado este concierto en varias oportunidades ya, y esta vez lo realizarán en el restaurante El Tablao, que está ahí en Constitución 110 en el barrio Bellavista. Las reservas se pueden hacer al 737-8648, y esto se va a realizar el día 14 de mayo a las 21 horas. La adhesión por persona son 4.000 pesos solamente para ir a compartir en este hermoso concierto Canciones del Alma, donde Jaime de la Hoz y Max Berrú nos dan un paseo por la música latinoamericana. Así que todos invitados para este jueves 14 en el restaurante El Tablao, barrio Bellavista, a las 21 horas. También me contaron así para callado que Max Berru junto a Jaime están preparando un CD en video y también en audio para poder compartirlo con ustedes, y obviamente va a ser vendido a un precio bastante razonable. Así que muy buena iniciativa de nuestros amigos que están presentando ahí Cantos del Alma. Y no sería malo ir a escuchar un tema, ¿eh? Hay un tema de Jaime de la Hoz que le dedicó a Víctor Jara. Vamos a ir a escuchar este tema que se llama La canción que te debía, de Jaime de la Hoz a Víctor Jara. Valiente, siempre será canción nueva. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Porque la estrella de la esperanza continuará siendo eterna. Porque la estrella de la esperanza continuará siendo eterna. Así cantó Víctor Jara, así cantó Víctor Jara, así cantó Víctor Jara, así cantó Víctor Jara, apretando su mano para cantarle a su hermano, con el alma llena de bandera, con su canto a las lo que siempre he cantado y te he escuchado decir. Lo que siempre he cantado y te he escuchado decir. Yo te ofrezco este mi canto que nace muy libre por ti. Yo te ofrezco este mi canto, que nace muy libre por ti. Víctor Jara, de cantores y poetas, y de los que no poseen lugar. Víctor Jara, de cantores y poetas, y de los que no poseen lugar. He buscado y siempre has estado con la gente y tu canto soñado. He buscado y siempre has estado con la gente y tu canto soñado. Por eso canto, oh, Víctor Jara. Por eso canto, oh, Víctor Jara. Por eso canto, Víctor Jara. Por eso canto Víctor Jara, apretando mano para cantarle a mi hermano, con el alma llena de bandera, con mi canto a las estrellas. El derecho de vivir, hay el derecho de vivir en paz, hay el derecho de vivir, hay hay el derecho de vivir en paz. Hay el derecho de vivir. Hay el derecho de vivir en paz. Hay el derecho de vivir. Hay el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Con todas las banderas, con todas las estrellas, el derecho de vivir en paz, con todas las ideas, con todas las creencias, el derecho de vivir, de vivir en paz, el derecho de vivir. Si nos quieres mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico, aquilonmida@hotmail.com. Entre el 8 y el 14 de junio se va a realizar el 13º Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX 2009. La organización del 13º Festival Internacional de Documentales de Santiago invita cordialmente a usted a ser parte del lanzamiento oficial de la versión 2009. En esta oportunidad estarán presentes Gonzalo Massa, director del Festival de Documentales de Santiago, y autoridades destacadas del área del cine, académicas, empresa privada y gubernamentales. La Feria Internacional de Documentales de Santiago, fiel a sus postulados, ha apoyado siempre a los autores y a los documentalistas de creación, a los artistas de películas o videos documentales, a los jóvenes talentos y grandes maestros. El Festival de Documentales de Santiago ha exhibido en Santiago el mayor número de documentales en la historia chilena. Más información en www.fidox.cl, www.fidocs.cl. Así que ya lo saben, entre el 8 y el 14 de junio que nos vienen estas actividades. ¿Ya? Por el rescate y la defensa de nuestra cultura, aquí lo mida en la cartelera cultural. Gran recital de trova. Aún queda Trova Ciudadana. Este 15 de mayo a las 22 horas en el pub La Máquina y en Seminario 65 se presenta Galo Rodrigo junto a Raúl Acevedo. No se lo pierdan. Galo Rodrigo junto a Raúl Acevedo en el pub La Máquina, Seminario 65 en Providencia. La invitación dice: amigos, los queremos invitar a un nuevo recital de trova. En esta ocasión el dúo Galo y Rodrigo, con su trova imbatible, compartirá escenario con Raúl Acevedo, quien nos mostrará sus más recientes canciones, así como aquellas clásicas que sonaban en Radio Umbral. Ya lo saben, el 15 de mayo a las 22 horas en el pub La Máquina. Adhesión 3.000 pesos. Estudiantes tan solo 2.000 pesos. También nos ha llegado otra invitación que dice: gatunos y gatunas, tenemos el placer de compartir con ustedes otra tocata y en pleno barrio Bellavista. Para que entremos en calor, ¡éjale! Las coordenadas son Club 257, que se encuentra en Ernesto Pinto Lagarrigue 257, entre Santa Filomena y Antonia López de Bello. El ideal es que lleguen tipín 23 horas, para que tomen un copetín y nos esperen prendidos. La adhesión es tan solo de 1.000 pesos, por lo que esperamos verlos a todos y a todas con ganas de pasarlo bien. La invitación viene desde Gato Viejo y Club 257. Ya lo saben, este 15 de mayo, ahí en Ernesto Pinto Lagarrigue 257. Nuestro amigo Floppy, de quien conversábamos al principio, que había inaugurado un ciclo por allá en Valparaíso, también se presenta el 9 de mayo en Crónica Digital Café, Maturana esquina Huérfanos, Plaza Brasil. Este 9 de mayo a las 22 horas, Crónica Digital Café presenta al psicotrovador Fernando Floppy López. Concierto descabellado, interactivo la trova, la poesía y el humor harán su aparición en este acogedor espacio, ubicado en pleno barrio Brasil, el 9 de mayo a las 22 horas. Vamos a escuchar un tema de Floppy, ¿les parece? Vamos a escuchar este alegre tema de Floppy en que nos cuestiona algo lo que está pasando. Lo devoto y devota del mall, fieles a su compulsión de comprar y comprar y comprar, endeudándose más en esta gran ciudad. Se sabe poco de amor en esta gran ciudad, no se distingue entre el bien y el mal. Lo devoto y devota del mall, fieles a su alienación de no saber quiénes somos, quiénes son, llenan su vacío corazón en esta gran ciudad. No saben de compasión, en esta gran ciudad no se distingue entre el bien y el mal. La familia Miranda también se hace presente, no hayan qué hacer, no tienen con qué comprar, ni siquiera una tacita de café. En esta gran ciudad no sienten el dolor, en esta gran ciudad no se distingue entre el bien y el mal. Los devotos y devotas del mall odian siempre esta canción, que no tiene ni marca ni vicio, que no tiene ningún auspicio. En esta gran ciudad el buen juicio se perdió, en esta gran ciudad no se distingue entre el bien y el mal. De seguir así la cuestión, esto irá de mal en peor, ya no habrá quien pueda escapar del consumismo y su fiebre fatal. En esta gran ciudad la gente olvidó el amor, en esta gran ciudad no se distingue entre el bien y el mal. En esta gran ciudad no se distingue entre el bien y el mal. Si nos quieres mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico: aquilonida@hotmail.com. Bejara se presenta en el Galpón Alameda el sábado 16 de mayo a las 22 horas. Bejara más pachangueo, folk, trova, rock y más, con su baile, su chela, su manje. Sábado 16 de mayo a las 22 horas. La entrada a tan solo 1.500 pesos. ¿Dónde? En Alameda 1621, Metro Los Héroes. Ahí estará Bejara más pachangueo. A pasarlo bien junto a nuestros amigos de Bejara este 16 de mayo a las 22 horas. Bueno, como siempre les estamos diciendo, de que nos manden la información por favor con anticipación, ya que nos interesa poder entregárselas a todos ustedes. Por ejemplo, hay cosas que nos van quedando ahí en el tintero porque no alcanzamos a entregarles la información. Había, por ejemplo, una actividad de nuestro amigo, había una actividad de nuestro amigo Gastón Gómez, ¿ya? El día 7 de mayo, pero estamos encima de la fecha. Por lo tanto, no alcanzamos a invitarlos a que asistan. Simplemente podemos decir de que el día 7 de mayo, Gastón Gómez se presentó en Diagonal Pedro Aguirre Cerda con Tucapel en un gran concierto. Estuvo acompañado de Alex Molina, Tamara Quijada y Nelson Vidal en la sala Andes. Y lamentablemente no alcanzamos a entregarles la información con la debida anticipación para que puedan asistir. Así que ya lo saben, los invitamos a que nos envíen la información con por lo menos una semana de anticipación para poder entregárselas en esta cartelera cultural que es preparada por Aquí Lo Hermida, programa que se transmite a través de la Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y en el www.elencuentro.cl. También la pueden escuchar a través de lo que es nuestra página www.aquilohermida.tk. Ya lo saben, Los invitamos a que nos envíen información para ir cada semana ir agrandando esta parrilla de eventos culturales que nos interesa entregarles a todos ustedes. Por mi parte, me despido y como siempre les digo, nos juntamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta siempre, amigos, desde La Cartelera Cultural. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí lo Hernida.